Bienvenidos a Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Un espacio radial para conocer, compartir y difundir la identidad cultural de Curacautín. Piedra de Reunión es un proyecto Fondar Regional 2011, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, patrocinado por la Agrupación Cultural Huetran Mapu de Curacautín y desarrollado por Altera, Observación Cultural. El tren es probablemente el medio de transporte que más evocaciones tiene en el hombre. Las imágenes de trenes cruzando paisajes, llevando grandes cargas o alcanzando altas velocidades representa el avance de la civilización y el desarrollo para los lugares más aislados. La historia nos dice que en 1804 en Inglaterra se construye la primera locomotora del mundo, la Sotwale, por Richard Trevithick, que alcanza los 8 kilómetros por hora. En 1830 se hace el primer viaje de pasajeros de Liverpool a Manchester. En Chile, el primer recorrido se realizó hace 160 años, en julio de 1851, desde la Caldera hasta el Monte Amargo, siendo la Copiapó la primera locomotora en territorio nacional. El 23 de noviembre de 1913 partió el primer tren longitudinal que unió Chile desde Iquique hasta Puerto Montt, mejorando el desarrollo de los pueblos y ciudades del sur. En la Araucanía, el ferrocarril significó incorporar el territorio al resto del país, a través de los ramales, hacia la cordillera o hacia la costa, y con ello hacer camino para el desarrollo económico y social en base a la explotación de los recursos naturales. Se fueron creando poblados, villas y pueblos en torno a la red ferroviaria, como sucedió con el ramal Púa-Lonquimay, donde surgen Rarirruca, Manzanar, Malalcahuello y Sierra Nevada, en torno al transporte de mercaderías, principalmente la madera. Se puede decir que el tren caló hondo en la imaginería de los habitantes de la zona, que recuerdan con romanticismo la época en que ese transporte rodaba por las vías de Curacautín. Según el favor del viento, va navegando el leñero, atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del norte viene el pedir, que colorea encubierta, habrán de venderlo en Castro aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera, a un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. Tamango llevan sus pies, mil caboyas y su cuerpo. Pellín para calentarse del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento, despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero, con letra de oro que diga: no hay padre para el isleño, llorando estoy, ni viento para su leñero, me voy, me voy. El ferrocarril y los pueblos del sur. El ferrocarril en el sur de Chile fue construido por cuenta del Estado como política de fomentar el desarrollo económico y social del país. En la región de la Araucanía, tras la ocupación, se hizo necesaria la incorporación de este medio de transporte para anexar esta fértil zona a la economía nacional. Es así como se construye el trazado ferroviario siguiendo la línea de los fuertes y luego construyendo una serie de ramales que permitirán llegar a las zonas más alejadas. De este modo, nace el ramal Pua-Lonquimay, el cual aparece como una necesidad tanto de defensa fronteriza como un canal para la explotación de estos vastos recursos forestales de la zona. La construcción de este importante ramal tuvo tres etapas en las cuales se debió sortear varios obstáculos para su construcción final. La primera está dada por un tramo Pua-Curacautín. Este tramo comenzó a materializarse en 1906, extendiendo su ruta de 49 kilómetros por varios sectores rurales que más tarde, tras la llegada del ferrocarril y la construcción de estaciones ferroviarias, dieron origen a pequeños poblados a su alrededor, dando una característica de concentrador de población y de propulsor de áreas urbanas, como es el caso de Pua, Cuyunco, Selva Oscura, Villa Cautín, Rarirruca, Manzanar, Malalcahuello, Sierra Nevada y finalmente Villa Portales. La primera máquina que arribó a Curacautín era la Linares, conducida por Isidoro Godoy, y el primer conductor del tren, don Roberto Romero. El primer jefe de estación fue don Anacleto de la Jara. En nuestro programa Piedra de Reunión, Escuchando lo Nuestro, el tema de hoy es el túnel Las Raíces. Para hablar de este importante lugar, el invitado de hoy es el profesor e investigador don Fernando Koch Suazo, quien realizó un proyecto Fondar Ramal Púa Lonquimay, con historias muy sencillas de la gente. Bienvenido, profesor Fernando Koch, a este programa de Piedra de Reunión, Escuchando lo Nuestro. Muy amable, es un gusto estar presente y poder compartir algunas investigaciones que se han realizado a través de estos años que llevo acá en Curacautín. Me gustaría saber, profesor, ¿cuál es la importancia histórica y social del túnel de Las Raíces? A ver, a lo mejor puedo hablar un poco de cómo el tema histórico-político, que aquí cuando uno empieza a leer algunas cosas y empieza un poquito a ver bajo el agua, surgen cosas interesantes. Por ejemplo, este túnel que está asociado a un proyecto mayor, ¿cierto? Que es este corredor bioceánico. Claro. ¿Y por qué falló en esos tiempos? Porque el túnel tuvo éxito, pero hay algo mayor que no se concretó. Y ahí está a lo mejor los temas geopolíticos, que a lo mejor no fue tan interesante para nuestro país dar esta vía, esta salida a los productos argentinos hacia nuestro país. Pero bueno, esa es parte de las polémicas que a lo mejor pueden existir, sucede, claro. Pero el tema del túnel, bueno, es una gran obra iniciada justamente por una empresa argentina, ¿no? La empresa Poli. Y ellos por allá en el año 29 comienzan sus labores en el mes de noviembre. Así que algún día sería bueno recordar o hacer algo interesante el mes de noviembre, recordando a las personas que trabajaron, que murieron justo. Y es una obra de mucho esfuerzo, pero también hay que valorar que es una obra con alta tecnología para la época. Muchas veces pensamos que esto se hizo todo a pala y a picota, pero también ahí está la alta tecnología de esos momentos, así que eso igual es muy interesante y es bueno valorar. O sea, pese a que este rincón que puede estar enmarcado dentro de algunos rincones olvidados, como lo que puede ser este lugar que es Rarirruca, un poquito olvidado hoy en día, y alguna vez, bueno, Curacautín también con ciertos olvidos, pero llega la tecnología acá, así que eso igual es interesante. Las empresas invirtieron, el Estado invirtió acá, sí, para hacer algo, digamos, que tuviera el valor. Ahora, si, el problema es que no se concretó como proyecto general, y eso es lo que hasta el día de hoy nos pena, ¿cierto? Sí, para quienes son curacautenenses, para quienes estamos en este ramal, ¿ya? Este ramal que podría haber tenido mucho mayor importancia, pero lamentablemente los sucesos, a lo mejor políticos, de esa época, no permitieron los acuerdos, porque esto comienza a fracturarse este proyecto a fines de la Segunda Guerra Mundial. Probablemente por culpa del gobierno argentino, del general Juan Domingo Perón, que se presenta como un peligro porque él pretende ser un nuevo imperio, ya una nueva potencia mundial. Y por supuesto que Estados Unidos era la potencia tutelar. Lógico. Por lo tanto, ahí habían problemas, así que habían envidias. Envidias dentro de la historia. Como en todos lados. Profesor, ¿qué lo llevó a hacer esta investigación tan importante? Porque esta es una de las más importantes que tenemos en la comuna. Este proyecto que usted hizo fondar, ¿cierto? Del ramal Púa Lonquimay. Y el túnel, todo el mundo busca su proyecto, por decirlo de alguna manera, o su investigación, porque es una de las más importantes y más completas además. ¿Cuánto le llevó a hacer esta investigación? A ver, esta investigación, cuando yo llego acá a Curacautín, comienzo a conocer la historia local. Yo siempre digo que me vine a hacer ascenso al volcán Lonquimay, y la verdad es que terminé haciendo o recopilando parte de la historia local. Siempre mi gran admiración estuvo en ver ese tremendo edificio volcánico, que en su momento no tenía actividad, pero después despertó, claro. ¿Cierto? Renació de sus cenizas, estaba dormido. Pero en la medida que fui conociendo la historia local, me acuerdo que una de las primeras obras que conocí acá fue 100 años entre volcanes y araucanias. El libro, sí. Conversé con algunos de sus autores. Uh-huh. Me acuerdo, profesor Néstor, parece que, don Néstor Apablaza, uh-huh. con don Dagoberto Hidalgo, que siempre compartíamos gratos momentos, con don Jorge Hernández. Hay otras personas las cuales no tuve la ocasión de conocer y compartir. Y ahí ya me sembró un poco la curiosidad, porque es un libro muy, muy hermoso para su época. Sí. Y a partir de eso quise comenzar a plantear la idea de una renovación en cuanto al cómo se escribía. Ahora con un enfoque histórico, bueno, de las influencias de los profesores doctorados de la Universidad de la Frontera. Y ahí empecé a un poco a plantear algunas ideas. ¿Y qué estaba pasando? Lo que estaba pasando es que se habían hecho historias como muy de élite. Sí. Entonces el planteamiento, no sé si lo logré o no, a lo mejor es un poco soberbio el título, porque se llama Regreso desde el Olvido, sí. Las historias de la gente sencilla. Uh-huh. Entonces, claro, ¿con qué me encontré? Con que la gente sencilla... Algunos habían olvidado su historia. Su propia historia. Su propia historia. Entonces, bueno, en eso se plantea el objetivo. Con voy va a pasar. todo el mundo lo dice. Esto fue lo sucedido en el túnel de las raíces. Esto fue lo sucedido en el túnel de las raíces. No es que la voz no me acompañe. El tema de hoy es el túnel Las Raíces. Para hablar de este importante lugar, el invitado de hoy es el profesor e investigador don Fernando Koch Suazo. Ahora esto parte por allá en el año 2000. Con el primer proyecto que yo inicio, bueno, empiezo a concretar algunas ideas previas. Pero cuando yo le hice clase a ustedes, ya tenía esas ideas de hacer una obra, seguramente... escribir o reescribir algunas cosas que alguna gente había hecho bajo otro enfoque. Y bueno, eso es lo que resultó, ¿no? Un regreso desde el olvido, las historias de la gente sencilla del ramal Pudahuel-Lonquimay. Es bien largo el título, sí. Pero bueno, es descriptivo, así lo aprendí yo en la universidad, ¿no? Llama mucho la atención, profesor, y quizá usted me puede explicar o explicarnos un poquito, que la gente de Curacautín, nosotros mismos, no conocemos la historia. No conocemos qué es lo que pasó en nuestra comuna. Y tal como lo dijo usted hace un rato, yo vengo de afuera y lo primero que hice es investigar nuestra cultura local. ¿Por qué nosotros los curacautenses somos tan flojos en ese sentido? ¿No nos interesa? ¿Qué pasa con nosotros? Porque, como dice usted, mucha gente que llega a Curacautín, lo primero que hace es investigar qué es lo que es Curacautín, qué es lo que es sus costumbres, cuáles son sus fiestas, qué es su gente. Pero nosotros no se fijamos en eso. Pero yo creo que es una es un problema que pasa en todas las ciudades de ¿sí? Chile. Sí, lo que sucede es que quien llega a un lugar llega con otros ojos y con otros oídos. Llega escuchando todo lo que se cuenta, llega observando todo lo que tiene a su alrededor. Desde aquella línea de alambre donde están colgados los calzoncillos, pero detrás de esos calzoncillos hay un hermoso paisaje. Entonces, figúrate valorar todo eso. Sí, claro, tú estás sacando la fotografía y de repente, claro, ves ropa tendida. Qué complicado, ¿cierto? Pero es muy hermoso eso. La gente ve todos los días un paisaje, pero ese paisaje, claro, no lo valora porque es parte de la cotidianeidad. Ahora, esta historia local, esta historia de la mitología, esta historia del túnel, pasa eso. O sea, ello está tan presente acá que a veces se olvida eso, el valorar. Exactamente. ¿No? Me figuro que en otros lugares igual. Yo soy victoriense y bueno, claro, en Victoria uno ve todas las cosas, las ha visto siempre, ¿no? Vimos durante toda mi niñez, por ejemplo, vi algo que le llamamos el elefante blanco, que era un paso sobre nivel. Siempre lo vimos igual. Hasta que en algún momento, en la década de los 80 o 90, no recuerdo en qué momento, lo logran terminar. Pero siempre había estado ahí. Y acá, bueno, también hay cosas que siempre estuvieron. El problema es que las echamos de menos cuando ya no están. Exacto. La Fariga Mozo. Bueno, hay un montón de otras cosas más. La línea ferroviaria. Se llevaron hasta los rieles. Y que podría haber quedado. Los clavos. Se llevaron todo. Todo. Y cuando no lo tenemos, como dice usted, se echa de menos. Profesor, le agradezco que haya estado con nosotros. Su proyecto de investigación también va a estar disponible en nuestra página www.piedradereunión.cl. Y queremos agradecerle porque vamos a seguir conversando más adelante con usted. Pero me gustaría que le diera así como un pincelazo a la gente de Curacautín para que valoráramos lo que tenemos. Sobre todo en cultura, en todas estas historias bonitas que hay. Hemos hablado de Ray Ruca, de lo que fue, de la estación de Manzanar también. Tenemos tantas historias, profesor, que contar. Así que hagámosle un llamado también a la gente que se interese de lo nuestro, que valoremos lo que tenemos. Exacto. Por allá por el año 2000 yo tuve la oportunidad y pude crear Un proyecto que se llamó Recuperemos las leyendas locales. Mira. ¿Ya? Cura Cautín y sus leyendas. Pero no solamente hablaba de la leyenda como la mitología. Cuando leo ese libro, Cien años entre volcanes y Araucaria, en sus páginas finales están las leyendas. Sí. Una recopilación de las leyendas. ¿Ya? El Salto muy, lindo. Muy, muy lindo todo, claro. Muy romántico, con todas sus aventuras. Pero también hay otras leyendas. Las leyendas están en las personas, ¿ya? Aquí hay también tantas personas que han estado presentes, personas muy importantes que han hecho grandes cosas por la comuna, hasta aquella gente que se ha visto dentro de lo cotidiano o lo pintoresco. Claro. Me acuerdo, por ejemplo, del R. ¿Ve? Gente que también se ganó su espacio, sí, acá, o hay otros personajes, un caballero que andaba con el perro, Foforera, sí, tanta gente. Y eso también es parte de nuestra historia, ¿ya? O sea, hay que valorar a toda la gente, hay que valorar todos los hechos. Y bueno, a través de la conversación, a través del rescate fotográfico, eso se puede hacer. Y hoy en día, bueno, la tecnología que tenemos nos permite llegar a ese tipo de resultados. Así que ojalá que todos los curas cautinenses puedan participar de estas ideas. Muchas gracias, profesor Fernando Koch. Estuvo con nosotros conversando un poco de su investigación y queremos agradecerle que nos haya acompañado en este programa Piedra de Reunión, escuchando lo nuestro. Así que muchas gracias, profesor, por habernos acompañado hoy día. Steve Reich es un compositor estadounidense conocido por ser uno de los pioneros del minimalismo. Desarrolló varias técnicas de composición musical, teniendo una importante influencia en la música contemporánea americana. Se ha dicho de él que ha sido uno de los pocos compositores que alteró la dirección de la historia de la música, siendo probablemente el más importante compositor norteamericano vivo. En esta ocasión, les presentamos Different Trains, una pieza para cuarteto de cuerdas y cinta magnetofónica, estrenada en 1988. La obra se remite a la infancia del compositor a principios de los años 40 y su relación con los trenes en Estados Unidos y Europa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. We'll be right back. Machete. Machete, machete. Machete. Oh, God. Estación de Manzanar, Monumento Nacional. El decreto exento número 2655 del 20 de agosto del 2008, que declara en artículo único lo siguiente: declárese Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico de la Estación Ferroviaria El Manzanar, que incluye la Casa del Jefe de Estación, ubicada en la comuna de Curacautín, provincia de Malleco, novena región de la Araucanía. En este reconocimiento, la estación de Manzanar es declarada dentro de la historia de la arquitectura y el ferrocarril en Chile porque fue trascendental como elemento de desarrollo en la Araucanía, como asimismo significó un hito fundamental del poblado El Manzanar y por sus particularidades arquitectónicas amerita su protección. El poblado del Manzanar se ubica a 18 kilómetros al este de Curacautín, en la ruta internacional 181. Forma parte del ramal ferroviario Púa-Lonquimay, que fue proyectado para unir el valle central de la Araucanía con la cordillera, llegando hasta la República Argentina, lo que no se concretó. El ramal significa, como todo el ferrocarril, una alteración del paisaje rural, con sus líneas y estaciones, y más profundamente desencadenó una transformación económica y cultural, integrando un área hasta entonces aislada, permitiendo el desarrollo de la agricultura, principalmente de cereales y la ganadería. Es probable que la imagen alpina del paisaje precordillerano con montañas, bosques y río diera pie a la particular arquitectura del edificio de la estación de Manzanar, cuya construcción comenzó el año 1945, en la segunda etapa de construcción de este ramal, y estuvo a cargo del constructor civil de origen italiano, Emilio Casagrande Dietre. Se inauguró en 1951 y estuvo en funcionamiento hasta 1983, fecha en la cual corrió el último tren. La estación es un edificio de un piso y planta rectangular, destacando sus macizos pilares en piedra para los corredores de acceso y el andén que sujetan un techo de grandes aleros. Este espacio intermedio permite protegerse de las inclemencias climáticas, específicamente la nieve. Inmediatamente, en el ala poniente de la estación, se encuentra la casa del jefe de estación, la que sobresale de sus dos pisos, techumbre a dos aguas y un balcón sobre su fachada poniente. Interiormente, la casa se plantea con amplios espacios, teniendo en el primer piso cocina, comedor, estar y oficina, y en el segundo, unido a través de una señorial escalera de madera, balaustradas, tres dormitorios y un baño. Por su singularidad y monumentalidad, este edificio cuenta con un gran reconocimiento social por parte de los habitantes del lugar y sus alrededores, quienes lo identifican con justicia como un espacio fundacional. son algunos de los argumentos que sostienen la condición de Monumento Nacional a la estación de Manzanar en la categoría Monumento Histórico del año 2008. ¿Qué pasará con este edificio? ¿Se volverá ruina como casi todo lo patrimonial cuando deja de estar habitado? Bienvenidos al espacio juvenil de Piedra de Reunión. Nos encontramos el día de hoy con un invitado especial, el profesor Enzo Hidalgo, profesor de filosofía del Liceo Las Araucarias. Muchas gracias por la invitación. Hola a todos los que están escuchando en este momento. Profesor, yo sé que usted acá trabaja en el liceo en el área cultural, específicamente en el teatro. Quisiera que nos contara, le contara al público más un poquito de lo que hace usted acá en el liceo. Sí, soy profesor de filosofía, hago clase a tercero y cuarto medio, pero también estoy desarrollando un taller de teatro que tiene un nombre, se llama Comunicarte. Este taller tiene alumnos desde primero a cuarto medio y actualmente somos 11 integrantes, hemos hecho varias obras, creaciones colectivas, alguna obra clásica, y estamos muy contentos con el trabajo. También supe que tiene un grupo de debate. ¿Podría contarnos un poquitito más acerca de eso? Bueno, en debate se hizo un equipo primero de 7 y llegó a 6 en el segundo encuentro. Los alumnos fueron escogidos específicamente pensando en potenciar el área humanista. Generalmente a nivel nacional los liceos suelen mirar por debajo del hombro, por así decirlo, a los cursos humanistas y los cursos científicos, dado la situación socioeconómica del mercado educacional, claro. Se suele mirar mucho mejor ser científico que humanista. La idea es romper con este mito que consideramos nosotros los profesores y darle un empuje al área humanista, diciendo que el área humanista es muy valioso y muy necesario. El grupo de debate nace este año con el propósito de participar en dos torneos de debate. Un torneo que se llamaba Torneo de Libera. En ese torneo no nos fue bien, ¿ya? Quedamos quinto de 8 participantes, de 8 grupos, de 8 colegios. Sin embargo, en el segundo torneo de debate que patrocinaba AIEP, el Instituto Profesional, nosotros obtuvimos el tercer lugar, estuvimos dentro de los primeros 3 y fuimos el único liceo municipal en obtener uno de estos puestos. Por eso estaba muy contento con ese trabajo. Volviendo un poquito a lo del teatro, quisiera preguntarle, ¿cuáles son las expectativas que quiere o qué es lo que desea lograr a nivel cultural aquí en Curadoctín con el teatro en sí? Bueno, nosotros queremos lograr muchas cosas, queremos mostrar nuestras obras, queremos mostrarlas dignas, que sean bonitas, que tenga buena escenografía, queremos nosotros mostrarlo dentro de Curacautín y también ser representante un poco de los estudiantes de Curacautín fuera de Curacautín. De hecho, hemos sido invitados ya por segundo año al Festival Escolar de Teatro Pingüino. En esta ocasión se va a realizar en Temuco y en Angol. El año pasado nosotros participamos en Temuco, este año nosotros vamos a tratar de pedir nuevamente la ayuda. Nosotros queremos llegar a Angol, por lo tanto tenemos más necesidades de recursos para hacerlo, que es en realidad, yo creo que en los liceos municipales el gran problema, cómo ser creativo para solucionar el problema de recursos y poder hacer cultura. ¿Pero recibe realmente apoyo de la...? Es complicado porque no siempre existen recursos para todas las cosas. Por ejemplo, movilización, los días viernes, por ejemplo, utiliza tanto la municipalidad como el DAEM sus vehículos para trasladar alumnos, ya que son de zonas rurales. Por lo tanto, no podemos ya ese día utilizarlo. Entonces, uno tiene que buscar de muchos medios ya de muchos modos. Por lo tanto, aprovecho de dejar lanzar y ya la petición desde ya para que podamos cumplir este objetivo, que es un objetivo tan sano y tan educativo para los alumnos. Claro, sobre todo porque siempre se necesita algo más de cultura acá, sobre todo en la comuna, porque comúnmente no se ve mucho el teatro, sobre todo porque es necesario, aparte entretiene. Bueno, profesor, le quisiera darle un espacio para que usted se exprese y darle algún mensaje a la comunidad acerca de lo que usted realiza y en cultura, sobre todo. Bueno, quiero primeramente dar un aviso, invitar a los estudiantes de educación básica del Liceo La Araucaria que participen en un taller que se inicia. Este taller es gratuito, van a ser los días martes, miércoles y sábado. Martes y miércoles desde las 5:30 de la tarde a las 7 y los días sábados desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde. La idea es que puedan participar todos los alumnos que quieran del Liceo La Araucaria sección básica. Se van a realizar en la sección básica, ya se van a realizar los talleres, y si quieren invitar a los apoderados también, si quieren participar, actuar o quieren mirar, están cordialmente invitados. Quiero con esto agradecer la oportunidad que me ha dado realmente la comunidad de Curacautín. Yo llego acá hace 2 años que estoy en este lugar. Yo creo que aquí he tenido muchas oportunidades para poder trabajar y con alumnos en el área de educación con respecto a cultura. ¿Por qué? Porque aquí hay gente muy valiosa. Curacautín, en el área, por ejemplo, de los jóvenes, los adolescentes, son muy talentosos. Está el talento en las poblaciones, está el talento. Lo que pasa es que hay que mostrarlo. Y uno tiene que darse los canales y buscar por aquí y por allá los canales para poder difundir este tema tan importante para nosotros. Muchas gracias y espero encontrarme en otra ocasión con ustedes. Muchas gracias. A continuación presentaremos el tema musical del cantautor chileno Manuel García, Tu Ventana. Tu ventana, la de las flores, la del sol, donde colgabas tu ropa interior, donde la blonda floreada adorna la estación. Tu ventana, donde es más clara la mañana, donde se enreda la luna en tu voz, donde las aves retratan tu rostro en su canción. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Ah, ah, ah, ah. Tu ventana, que es una lámpara, una espada, que alzó el corazón con chocolate y olor a limón, se hizo una estrella. Tu ventana, donde las horas son de nácar, donde el agua en tu voz tañe el arpa, donde amapolas y alondras cuentan historias blancas. Si te asomas, te adornan el perfil las rosas y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Y encierra el marco un cuadro de niña con palomas. Ah, si te asomas. Estimados auditores, llegamos así al final de nuestro programa y esperamos que este haya sido de vuestro agrado. Les recordamos que lo que escucharon hoy lo pueden oír nuevamente cuando quieran en la web del proyecto piedradereunión.cl. Piedra de Reunión es un proyecto Fondar Regional 2011, financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, patrocinado por la Agrupación Cultural Huetran Mapu de Curacautín y desarrollado por Altera, Observación Cultural. Muchísimas gracias y los invitamos para una próxima oportunidad.